Notas al margen de algunas lagunas. Nota de voz número 5. Tomo unas notas durante la presentación del libro de Iván Zaldúa. Compara la memoria de la guerra civil con la del conflicto vasco. Dice Iván que hay que dejar ese estrato al aire, pero el desafío es cómo hacerlo, cómo estar a la altura de lo que se ha hecho necesario. Entre el público está Chema Urquijo, que en ese momento está trabajando en la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid. Dice que no hay que permitir que nuestros hijos no conozcan la verdadera dimensión de lo ocurrido porque no se hable, o no se hable bien, de ello. Que se herede el trauma. Después, Iván habla de la incomodidad, de cómo trabajar en la incomodidad. Iván se siente más cómodo en la ficción, porque en ella se puede alcanzar mejor lo real que en lo autobiográfico. Eso dice él. ¿Y yo? Me pregunto en mi cuaderno. Yo no sé dónde situarme. Como periodista estoy obligada a respetar los límites de lo veraz. Pero como autora de esta historia, me falta un andamio para construir un relato en los espacios de silencio. Hay otra nota más adelante en el cuaderno que está escrita en la biblioteca del Retiro, donde paso algunas mañanas leyendo libros. El hombre al que he ayudado a buscar cuadros anónimos pintados en Extremadura en 1908, entre los libros de la estantería de arte, dice que la historia es complicada, porque se puede mentir y las cosas se olvidan. Por eso lo mejor es la gente que escribe sus memorias, que publica sus diarios, al día siguiente de que pasen las cosas. Le digo que tiene razón. El hombre huele a tabaco. Su cara está llena de arrugas. Su ropa está vieja. Se apoya en una muleta.